Estoy acá con la gente de movimientos sociales y organizaciones sociales. Están realizando diferentes protestas en la municipalidad. Están a punto de comenzar un acampe. Estoy con Raúl Olores de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa. Raúl, bueno, gracias por atendernos. Raúl, contanos un poco, digamos, recién te contaban por el aire, el hecho de que cambió el programa de Argentina Trabaja, ¿no? Sí, nosotros veníamos durante 3 años en Argentina Trabaja, en un FRIS que se llamaba un programa FRIS, que durante 3 años siguió con el mismo salario. Hoy se ha cambiado el programa Argentina Trabaja, a donde han puesto algunas cosas trabas que nosotros decimos que no existen. Aquel compañero que tenga cobrando una pensión mínima no pudo entrar, sabiendo que el salario que hoy es muy bajo. Y en el momento que estamos de la Argentina Trabaja, que ya arrancó a partir del 2 de mayo, no tenemos respuestas, sabemos si entraron todos los compañeros, no tenemos un listado a donde se diga a todos los compañeros que ingresaron, no tenemos lugares de trabajo, no, los compañeros no sabemos cuándo van a recibir las tarjetas y a su vez no tenemos ni herramientas ni ropa. El programa Argentina Trabaja, si bien bajó a través de Nación, acá el municipio, que sería el responsable, ni siquiera lo ha hecho un contrato donde podemos decir nosotros vamos a trabajar por 5 meses, por 10 o por un día. Así que estamos en ese sistema muy muy precario y una incertidumbre total, no sabemos nada. Y a su vez también tenemos otro programa que son las viviendas que estamos construyendo en el Martillo, que ya la mayoría de los compañeros se están terminando esas viviendas. Se había dicho que si ni viene estemos en el 60% íbamos a tener nuevos contratos por más viviendas. Eso no se ha cumplido, y a su vez el municipio hizo un contrato con nosotros por las viviendas donde tiene que brindar todos los servicios, que sea agua, cloaca, luz y gas, y en el momento no hay nada en el barrio a donde los compañeros están viviendo, lamentablemente, porque no tienen necesidad de vivienda, a la deriva, al oscuro, sin baño, sin haciendo pozos. Es algo que no es lo que pató el municipio. ¿Cuántos son los trabajadores o cuántas son las personas involucradas en el programa Argentina Trabaja? Bien, Argentina Trabaja hasta el momento, si nosotros sabemos, nosotros teníamos una suma de 1.344, cuando vinieron de Nación dice que son 1.262, y ese abarca a todos. Acá, hasta que no estemos los compañeros con las tarjetas en la mano, no sé, o que sepan qué día van a cobrar, no saben si ingresaron o no. Usted también, Alejandro Fernández del Pueblo Obrero, Martínez, perdóname, Alejandro, del Pueblo Obrero, van a tener un petitorio también con diferentes cuestiones también, ¿no? Sí. Ahí en el petitorio hay un montón de puntos, más o menos, sobre los que hizo referencia el compañero, pero lo que queremos destacar nosotros es que en este momento, donde hay merma en muchísimas actividades económicas, donde está paralizada la obra pública, reclamamos vivienda para los más de 10.000 familias marplatenses que no tienen vivienda, y que haya planes de vivienda para que puedan, aparte, trabajar los que hoy están desocupados, en condiciones de trabajo en blanco, por supuesto. Pero queremos unir el reclamo de trabajo al reclamo de vivienda, que es un déficit tremendo y terrible que hay en la ciudad. Así que, bueno, eso es lo que estamos reclamando desde hace un tiempo, pero ahora más agudizado por la situación. Alejandro, ¿salió alguien de la municipalidad a dar un tipo de respuesta, a tratar de conversar con ustedes? No, todavía no. Seguramente va a haber alguna reunión. El tema es que, más allá de las reuniones que siempre hay, lo que reclamamos es que haya decisiones de parte del Estado y del Gobierno que vayan en el sentido de las necesidades, que son lo que estamos reclamando. Perfecto. ¿Se van a quedar acá hasta, digamos, por ahora no sé si reciben algún tipo de respuesta? Sí, la idea es quedarnos acá. Por supuesto vamos a ir viendo cómo continuamos el reclamo. Juan, no sé si querés que trasladarle alguna inquietud o charlar o tener la posibilidad de hablar con Alejandro Martínez. Bien, buen día, Alejandro. Juan Manuel Quintanilla te saluda aquí de la Te escucha, perdón, Juan, te escucha Alejandro. ¿Verdad? Hola. ¿Qué tal, Alejandro? Juan Manuel Quintanilla, te saluda acá de la azotea. ¿Qué tal? Alejandro, ¿cómo...? Este no es un reclamo nuevo, ¿no? Ya venimos casi periódicamente escuchando, ¿no?, que se renuevan estos pedidos. ¿Cuál es el rol que cumplen los funcionarios municipales? Porque si le preguntamos a ellos, van a decir que los planes son nacionales, que ellos no deciden. ¿Cuál es la realidad en este caso? ¿Qué es lo que define la municipalidad? No, claro, bueno, ese es el motivo por el cual se hacen reiterados los reclamos, porque más allá de la dependencia de los funcionarios que intervienen, el problema que yo señalaba antes no solamente no se resuelve, sino que se agrava todos los días. La falta de vivienda y la falta de trabajo y la falta de obras públicas en los barrios es muy grande. Nosotros reclamamos una respuesta, no, digamos, entendemos que el municipio evidentemente tiene otras prioridades distintas a lo que nosotros venimos reclamando, porque está hablando de una policía municipal o de trasladar la municipalidad, y nosotros somos muy muy firmes en el reclamo de que los problemas de las prioridades de la ciudad son las que señalaba antes, los problemas de vivienda popular. Hay más de cerca de 15.000 entre... Ya se perdió la cuenta, pero hay efectivamente empadronadas 10.000 familias aquí en la municipalidad que necesitan vivienda, y no hay un solo programa de construcción de vivienda. El de Procrear es más propaganda que concreción, y aparte está destinado a determinado sector social, pero para darle solución a la precariedad de vivienda, a los asentamientos que todos los días crecen en la ciudad, no hay programa, se han cancelado todos los que había, y necesitamos una respuesta. De parte de la municipalidad hay que destacar, esto por el lado de los programas nacionales, claro. Los que había se agotaron, se terminaron, ni siquiera por la mitad. Acá se anunciaron 2.000 viviendas y no se llegó a construir 800, claro, del plan federal. Y por parte de la municipalidad no se destina un solo peso del presupuesto municipal a construir viviendas. Esto es una enormidad. Una ciudad como Mar del Plata, con los recursos que tiene, económicos de todo tipo, que no tenga una recaudación y que no destine una parte de su presupuesto a construir viviendas, donde hay todos los días un asentamiento nuevo en la ciudad, en condiciones de precariedad terribles, es en serio. Reclamamos una respuesta a eso. Y también cuando llegan esos planes se distribuyen discrecionalmente, ¿no? Seguramente a través de intereses políticos, ¿no? A organizaciones más afines. Bueno, pero eso es lógico, porque digamos, cuando digamos la política no están dirigidas a solucionar los problemas, sino que en el mejor de los casos a entregar un paliativo, es decir, una mínima parte de lo que se requiere para resolver un problema, es lo que se da. Entonces, si hubiera programas de vivienda para toda la gente que la necesita, no habría no tendrían que por qué intervenir punteros ni acomodados. Pero esa es la situación. Alejandro Martínez, te agradecemos este contacto con De La Azotea. Vamos a seguir seguramente con este tema en el transcurso de los días. Muchas gracias, saludos.